El capítulo 14 del Evangelio según San Lucas, muy amados en Cristo Jesús, tiene este fragmento de extraordinaria y llamativa importancia. Bajo apariencia humilde, Jesús esconde una doctrina inmensa, enorme, porque va a hablar precisamente de eso, de las apariencias humildes, de la profunda humildad y de las cosas humanas aparentemente grandes que serán desplazadas. El gran padre de la Iglesia, Cirilo de Jerusalén, nos dice que este fragmento sobre el deseo de ocupar los primeros puestos nos muestra que somos temerarios, gravemente temerarios, que vamos, acudimos presurosos a honores que no nos convienen. Es lo mismo que con la oración, cuando pedimos cosas que no nos convienen, Cristo nos hace esperar. Para la gloria, especialmente para la gloria definitiva, Cristo nos hace esperar y pasar por la puerta de la humildad. Esta puerta de la humildad es el acceso al cristianismo. Solamente por ella se entra a Jesús. Se accede a los lugares enormes, grandes, gloriosos y eternos, solamente por sentencia divina, por lo que se llama la predestinación. Es parte del amor de Dios predestinar, mover a todos hacia el cielo, hacia la vida eterna, y sin embargo, sin quitar la libertad a los seres humanos de decirle que no al verdadero Padre. Los verdaderos humildes, los que prefieren el camino de la humildad, van a oír de la boca de Dios, de la boca de este pater familias que recorre la sala del banquete: amigo, sube más arriba. Esta era la forma de las salas de banquetes donde se reclinaban. Había más arriba y más abajo. Y tiene evidentemente un sentido simbólico, tanto el nombre de amigo, dicho del mismo Dios, como el asciende, sube, la ascensión del corazón y del alma al más arriba de Dios. Es llamativo como este padre de familia, divino y glorioso, habla de modo suave, como que está premiando la humildad. Amigo, sube más arriba, o más cerca, diríamos también, ¿por qué no? Si la cercanía de Cristo, la intimidad con Cristo, es la definición de la santidad y la felicidad en esta vida y en la otra. Este tema de los primeros puestos y de elegir el último parece un tema pequeño, una recomendación pequeña en comparación con otras doctrinas, otras enseñanzas, otros mandamientos que Cristo nos dio. Y sin embargo, detrás de esta aparente pequeñez se esconde algo muy grande, continúa el mismo Cirilo. Hay una sentencia general divina que dice: el que se eleva será humillado, el que se humilla será exaltado. Parece algo humilde de los banquetes de la tierra, de las mesas de la tierra, de las instituciones de la tierra. Y sin embargo hay una mirada sobre toda la historia humana, como sale en el cántico de María Virgen. Exaltó a los humildes, expulsó a los soberbios. La historia humana desde la caída de los ángeles y desde el pecado original hasta la segunda venida de Cristo está dominada por este tremendo deseo divino de exaltar a los humildes y dejar de lado a los soberbios. Así es el misterioso designio divino, el misterioso juicio divino. Así va a ser el juicio final. Premios a los humildes, dejar de lado a los soberbios, a los prepotentes, a los ambiciosos. La búsqueda de los primeros puestos es la ambición. El juicio divino es muy diverso, muy distinto del criterio del mundo, del criterio de los hombres. En una segunda instancia de la página se nos dice: cuando hagas un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos. ¿Qué significa este lenguaje provocativo parecido al del Sermón de la Montaña, del despojo absoluto? Lo que quiere decir Cristo Jesús es que el cristianismo está muy por encima, más aún, es contrario a la mentalidad del mundo donde todo es comercio, doy para que me den. En el corazón de Cristo Jesús se da sin pensar en que seré retribuido. Dar para ser retribuido es una intención fría, dice San Juan Crisóstomo, el padre de los predicadores, una frígida intención. Intención es algo muy profundo en el corazón, aquello a lo cual uno orienta su vida, intendere, y frígida es especialmente fuerte la palabra. Este es el mundo en el cual nosotros vivimos, el del comercio frío. Los seres humanos, a medida que pasa el tiempo, en las últimas décadas sobre todo, fue muy patente, se hacen cada vez más y más fríos, despiadados. Llama a los pobres, a los lisiados, a los ciegos. Significa que cuanto menor es el hermano, tanto más Cristo nos visita por él. No se trata tanto de parálisis o ceguera física, sino de pequeñez, de despojo en este mundo. En ellos, por ellos, nos visita Cristo Jesús. Cristo llega a nosotros, accede, se dice en el idioma antiguo. Visita, accede, se pone junto a nosotros para vivir en unión, que, insisto, es la más grande felicidad en esta tierra y el corazón de la vida eterna. Bienaventurado serás, porque ellos no tienen cómo retribuirte. El lenguaje del Sermón de la Montaña, la palabra de las bienaventuranzas y el no tienen. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los perseguidos. Por eso, continúa el mismo San Juan Crisóstomo, no debemos conmovernos cuando no recibimos, porque eso es parecerse a Cristo. Debemos conmovernos y preocuparnos cuando recibimos cosas en la tierra. Ahí está el peligro, en el sumergirnos en los criterios del mundo. No pensemos, concluye finalmente Teofilacto, padre oriental, relativamente cerca de Santo Tomás, nadie piense que esta doctrina de los primeros puestos es pequeña. Convenía que el maestro de la humildad, Cristo Jesús, maestro con mayúsculas, el maestro de la humildad, enseñara a amputar, a cortar todo ramo de esta malvada raíz de la ambición y de la soberbia. No es cuestión solamente de los salones de la tierra, es cuestión de toda la historia divino-humana. Hay que entrar al corazón de Cristo por la humildad y por la paciencia, que significa sufrir y sufrir ciertas injusticias. Lo contrario, arrebatar, ocupar violentamente los primeros puestos, es, dice Basilio, el gran santo oriental, irrumpir de forma peleadora, contenciosa literalmente, irrumpir en el orden divino, fracturándolo, amenazándolo. Es una destrucción del orden y una causa de tumulto. Fíjense la fusión perfecta del pensamiento griego y romano que hay en estas palabras de Basilio. Se podrían decir perfectamente y con tanto gozo en griego como en latín. Hay una fusión perfecta de la cultura clásica bautizada en el Evangelio. El padre de la Iglesia, Basilio, ve en esta prepotencia del que avanza sobre los primeros puestos, ya les digo, la irrupción prepotente, la destrucción del orden y el origen del tumulto, el espíritu revolucionario, diríamos ahora. Por último, veda el venerable padre latino de Inglaterra, dice que esto se puede leer en forma mística, que significa secreto. Mystice significa secreto. También significa el sentido espiritual de la escritura. Y fíjense cómo brota naturalmente del sentido literal y de los consejos que Cristo da para nuestra vida. Brota inmediatamente, naturalmente, sin hacer violencia como un sentido extrínseco. Dice, esto se puede leer del banquete de las nupcias de Cristo y de la Iglesia. Pues vendrá el Señor, la segunda venida de Cristo, vendrá el Señor, el mismo Señor, y al que encuentre humilde, lo llamará amigo y dirá, ven más arriba, sube más arriba, más cerca de mi corazón. Amigo, dice Beda, es un nombre que hace bienaventurado. Oírlo de su boca nos hace felices, infinitamente felices. Y observa también, bellamente, bellamente dice Cristo Jesús en la parábola, entonces será para ti la gloria delante de todos los comensales. Y observen los futuros, entonces es la segunda venida. No es la injusticia de este valle de lágrimas, es la resurrección de los justos. Por eso se dice de los justos acá, porque establece toda justicia. La resurrección de los justos será para ti la gloria. Por ahora no, o por ahora por participación. Pero en plenitud será en el futuro. No te ocupes mucho entonces de las ambiciones de aquí abajo, de aquí respecto de allí, de aquí abajo respecto de arriba, sino que concéntrate más bien en lo que te es guardado para el final. Esto también ilumina mucho nuestra vida de oración, cuando tenemos urgencia de que Él nos conceda cosas. Él lo tiene guardado para el final. Final no solamente cronológico, sino el acabamiento perfecto de su obra que Él hace en nuestros corazones. Que Él nos conceda esta gracia en este santo domingo.